De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 162 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí... Un programa que hacemos gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que en el 88.5 de la FM nos reemite semana a semana. O apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. También gracias a las otras emisoras que nos reemiten, de las cuales daremos cumplida un tributo al final del programa aproximadamente. Lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba Metal. En este programa continuamos trayendo la entrevista que le hicimos a Nekane Jurado hace semanas largas, ya algún mes, sobre su libro Lucharon contra la Hidra del Patriarcado, Mujeres Libres. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. Un libro que en el anterior programa con Nekane os explicábamos desde el inicio de las primeras mujeres que fueron... tomando conciencia hasta el inicio de lo que luego fue el sindicalismo en España, que casualmente las primeras organizaciones de trabajadoras fueron eso, de trabajadoras. Tardaron años en existir las primeras organizaciones potentes de trabajadores. Cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser... Como muchas otras cosas, las mujeres fueron pioneras, aunque luego el patriarcado lo silenció. Entre los otros que eran él, desde arriba era gris. En el programa de hoy retomaremos un poco por donde lo dejamos en esos temas la semana pasada y nos centraremos en cómo también las mujeres lucharon desde muchos más frentes que solo la trinchera en aquella guerra de dominación y exterminio contra la clase trabajadora que se denominó Guerra Civil Española. Y una a una formaron la recta claridad del edificio. Porque fueron muchas cosas que incluso ahora todavía a muchas personas les cuesta trabajo concebir y comprender las que estas mujeres ya reivindicaban. Y por eso queremos traerlas, gracias a esa colaboradora que cada vez más ha sido del programa, que es Nekane. Existió, ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. En próximos programas seguiremos trayendo esa presentación o profundización que ella hace del libro y en este nos vamos a centrar en eso. Desde los inicios del sindicalismo en España, más o menos, hasta ya bien entrada esa guerra que vivieron algunos de nuestros familiares no hace muchos años. Y así no vamos a ninguna parte. ¿Qué sucederá? Así que empezamos con Nekane en esta segunda parte y esperamos que os resulte tan interesante como nos resultó a nosotros cuando le hicimos la entrevista. Es un ejemplo muy, muy bello y además que cuando vemos la historia del marxismo, por decirlo de alguna forma, pues claro, o sea, yo creo que se está pecando de no objetividad por los dos lados, ¿no? Por los antimarxistas con sus buenas cosas y a veces los marxistas también, como nos enseñan una historia que ha cometido muchos errores. Está el tema, ya que has citado Levante, Alicante, el cantón de Alcoy. Una de las luchas pues fuera de la zona más olvidadas. Esto sucede en 1873, dos años después de la Comuna de París, que fue otra revolución, la del 1871 en Francia, que es más conocida como la Comuna, que acabó fracasando, porque las pasan todas por las armas. Sí, bueno, sí. Pues el motín de Alcoy viene lo mismo, por otra revuelta tecnológica, otro exceso de personal, despidos masivos, o sea, con unos problemas en una zona que era eminentemente trabajadora del telar y del calzado, y entonces acaban levantándose en armas, pero es que más de la mitad son mujeres, y toman como referente la Comuna de París, por eso he dicho a dos años de la Comuna de París, y los trabajadores crearon su propio órgano de gobierno, y realmente crearon un componente federal de lo que luego se llamó el movimiento cantonal, que también estaba muy fuerte en aquella época, y hacen un movimiento cantonal dominado por el proletariado, que además ellos lo dicen así, y resulta que bueno, pues tuvieron un bautismo de fuego pues atroz entre un ejército con armamento pesado, con 3.000 soldados a toda la zona de Alcoy, Alicante, y resulta que el señor Enges, y escribe, se puede ver cómo Enges escribe del levantamiento de Alcoy, dice que lo hacen de forma anárquica, no sé qué, porque se estaba dando ya la diferenciación entre el socialismo incipiente, sí, y los libertarios, ya que ahí estaban, que luego ya se separan. Entonces, Engels copia de periódicos de Madrid reaccionarios, sí, sí, y se ven los textos de Engels y los periódicos de Madrid, y critica ese movimiento obrero, además diciendo obreros que no tienen tradición obrera, cuando precisamente Alcoy era un centro telar desde la Edad Media. Alicante, sí, sí, y Valencia, sí, fueron de los centros más importantes con un movimiento de toda la Edad Media. Entonces eso, pues hay como un desconocimiento de la historia, y todas las luchas autónomas han sido doblemente condenadas, porque han sido condenadas un poco por el poder del capital y por esos partidos que hacen el juego, que lo único que quieren mantener ese patriarcado, ese Estado, simplemente pues como suavizando, ¿no? Las, sí, sí, sí. La primera mujer, por ejemplo, sindicalista que está recogida, participa en la Primera Internacional en 1871, y es una mujer catalana obrera, como mujeres libres prácticamente son obreras, y luego todas las vidas que se van un poco relatando de españolas del siglo XIX y XX son obreras que estamos hablando que entran a trabajar a los 7 años. Entonces esta mujer, Isabel Vila y Puyol, por ejemplo, una obrera del textil, es la primera que se conoce sindicalista, y además es que dirigió la federación en su zona. Y esa mujer hizo muchas cosas, entre otras cosas fue una de las grandes conspiradoras, que se diría ahora, para establecer la primera república, porque hablamos de la segunda, pero muy poco de la primera. Sí, sí, sí. Y recogió firmas en su zona, toda la región de la Llagostera, donde pedían la abolición de las quintas, que en aquel momento había un nuevo levantamiento de mozos para la guerra, pero una vez que habían conseguido las quintas, o sea, las firmas necesarias para llevar a cortes, se subieron y pidieron también en ese mismo documento la separación Iglesia-Estado y la libertad de cultos, para que veáis lo que decíamos antes, de ir hacia arriba, o sea, eran, sí, mujeres, sí, sí, que tenían muy claro dónde estaba el tema. Por supuesto, pues vivió el exilio cuando perdió la Primera República. O sea, todos son mujeres que no han tenido, claro, ninguna vida fácil. Y bueno, me gusta señalar también a Teresa Claramunt, que le llama la Virgen Roja Española. Es la mujer que más años ha estado en cárcel, más de la mitad de su vida fueron cárceles. Crea el primer sindicato de mujeres, lo que decía antes, y creó en 1889, 5 años después del sindicato, la primera organización feminista española, una niña obrera. Fue una gran líder obrera en todo el textil, y bueno, su que son de autodidacta, siguen siendo hoy elementales para la lucha obrera feminista. Fíjate, por ejemplo, este texto que es de hace 140 años. Ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o la familia. Por una por sociedad ejemplo. Sin amos ni señores. Comunista, libertaria, de hombres y mujeres libres. O sea, esto me estaba diciendo sí. Hace 140 años. No estaban en igual trabajo, igual salario. Por cierto, fue la primera mujer que le hicieron un consejo de guerra. O sea, es una vida muy machacada, muy querida por todo el sistema obrero español, porque fue un poco como Flora Tristán, fue por todo el Estado planteando también la Unión Obrera y la Revolución Obrera. Sí, sí. Aquí tenemos grandes profesoras de las que debieron y aprendieron mejores libros. Ya te lo dije, me resultó muy enriquecedor el libro. Porque encuentras a todas estas mujeres y me da un poco de vergüenza como dentro del movimiento obrero pues precisamente se les silencia y no se les tiene en cuenta cuando precisamente son las precursoras. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends. I've got a life. I've got. Entonces, Necane, después de haber hecho este repaso de todo este proceso histórico, ¿por dónde nos sigues iluminando con tu libro de Mujeres Libres? Mira, pues entro directamente a Mujeres Libres, entendiendo que ellas toman el nombre de la revista que sale el primer número en mayo del 36. Entonces, estamos metidos de lleno, no solo en la Segunda República, sino que estamos a 3 meses a 2 meses del golpe de Estado. ¿Cómo han llegado? ¿Cuáles son los momentos previos? ¿Cómo se ha forjado esto? ¿De qué han bebido ellas? Porque se las conoce por su revolución sexual, por el gran trabajo que hacen en el mundo de la educación. O sea, se las conoce. Ahora iremos viendo cómo, pero claro, ellas también han bebido de eso. Entonces, me gustaría empezar ahora planteando dos elementos claves que también están muy maltratados en la memoria histórica, precisamente porque son el mejor legado del movimiento obrero y de las mujeres, y es la revolución sexual y de educación que se da desde finales del XIX y ya perfectamente desde el mismo inicio del siglo XX. O sea que cuando nos están diciendo que la mujer española que llega a la República es una mujer toda inculta, toda no sé qué, hombre, hay grandes diferencias entre las zonas rurales, las ciudades, Sí. pero la mujer está bastante formada. Y si no, no hubieran podido hacer todo lo que hicieron en ese corto periodo de tiempo. Entonces, bueno, me gustaría hablar como de estas dos revoluciones. Primero, la revolución sexual que se da es una revolución de vanguardia. Hoy estamos muy atrás. Hoy la Iglesia volvió a coger su dominio y Sí. estamos muy atrás. ¿Cómo se monta esta revolución sexual? Porque, claro, en historia todo es un continuo. Pues esto viene porque en Inglaterra, los seguidores de Malthus, toda la era esa victoriana, me apilas, pero no podemos decir otra cosa, se están planteando que la población crece a un ritmo y los geométricos, dicen ellos, y los recursos de alimentación, pues mucho más bajo. Entonces tienen miedo y hay que empezar a controlar a la población. Y con todo descaro, desde Inglaterra, además está escrito, se empiezan a plantear, pues eso, que hay que controlar la natalidad, se habla de esterilizar masivamente a mujeres obreras, Sí. a personas con deficiencias, se empieza a hacer todo eso. Y el movimiento obrero responde muy rápido y muy acertadamente, más desde mayoría de veces de manos de las mujeres. Ellas dicen, por supuesto que estamos teniendo muchos hijos, más de los que queremos, tenemos una maternidad involuntaria y la crianza de estos hijos constituyen un punto importante de nuestra opresión y de tener que ir a trabajar con ellos al telar. Ellas decían, es que estamos criando hijos para carne de cañón, de lupanar, de Claro. perfil y de fábrica. Siempre repetían estas cuatro cosas. Entonces, se plantean, además el aborto estaba matando al 10% de las mujeres, o sea, no de las 10% de las que abortaban, Sí, sino el sí, sí. 10% de las mujeres proletarias, o sea, eran realmente diezmadas por temas de unidos a la familia. Entonces, acuñan un término que es la biopolítica. Entonces, dicen que la política, claro, la Iglesia ha ido muy lejos en querer controlar ya lo más íntimo de su vida y la política ha entrado en la vida. Y entonces, utilizando este término, sacan todo el debate a la calle y empiezan a plantearse realmente la necesidad de anticonceptivos, de educación y planificación familiar, del derecho al aborto. O sea, Sí. estamos hablando de esto desde final del siglo XIX. No solamente es hablar, es que se crean ya grupos de trabajo. En París, en 1900, de forma clandestina, se hace el primer congreso neomalthusiano, los malthusianos eran los que querían esterilizar a las mujeres, y los neomalthusianos son los que reivindican la sexualidad al margen de la maternidad y como un elemento clave en el desarrollo de la vida humana, y como te digo, lo llevan, no es una conversación de café y de amigos, lo llevan a la política. Y de la mano de esta liga, el Estado español, que además en Barcelona, en 1904 tiene el primer centro de planificación familiar de todo el Estado español, pero no solo de todo el Estado español, uno de los primeros del mundo, porque el primero de Estados Unidos es de 1912. Y a raíz de esto, el tema de la sexualidad entra de lleno en las reivindicaciones laborales. Claro, estamos hablando de acoso sexual, que, o sea, si ahora lo vemos como sería en el siglo XIX, sí. Con los jefes de taller, con todo. Entonces, hay una gran huelga industrial en Massachusetts, la mayoría mujeres, y entre esas reivindicaciones que quedaron escritas estaba una mejora de las condiciones de vida, tanto laborales como sexuales, de las mujeres. Entonces, bueno, hay un trabajo de todo este tema y empiezan a desarrollarse todas las publicaciones de educación sexual, control de los nacimientos, que llamaban, pues por ejemplo, el Estado español tiene muchas, una de ellas, igual la más conocida, Generación Consciente, decir que los médicos que escribieron en Generación, era Generar Vida, Generación Consciente, fueron fusilados, por ejemplo, uno grande, que vivía en Vitoria-Gasteiz, Isaac Puente, anarquista, médico, fue sacado de casa en septiembre, dos meses después de la contienda. Su cuerpo todavía está por el desfiladero de Pancorbo, sin recogerse. Una de las fundadoras de Mujeres Libres, Amparo Poch, también era médico, escribía. O sea, hay un compromiso de un altísimo nivel. Entonces, Mujeres Libres tienen ya toda esta educación. O sea, muchas han nacido ya cuando se está implantando, o sea, desde el mismo momento que se está implantando toda esta educación. Entonces, ellas se benefician de todo este conocimiento y lo integran fácilmente en su lucha. Y el otro elemento clave del que deben es de la educación. La educación desde el siglo XIX, en la Revolución Francesa plantea la educación del Estado gratuita, pero claro, sí. Es una educación dada por el Estado para lo que necesita el capital, exactamente igual que ahora, pero ahora ni lo pensamos que es así. Sí, que entonces, no se lo han inventado ahora, ¿no? Exacto. Entonces, ellos plantean que la educación es un instrumento de control de clase. Hay escritos preciosos en este término, por ejemplo, el manifiesto del Consejo Federal de la Legión Española, que es de 1869, es un manifiesto que ya están hablando de eso. Entonces, hay un pensamiento que lo que quiere es una escuela libre, no las del Estado, que son las que tiene capital, y luego les queda la Iglesia, más reaccionaria todavía. Entonces, se necesita una escuela racionalista libre. Entonces, realmente esa escuela se inicia desde el final también del siglo XIX, tiene una figura clave de inicio, que es Ferrer y Guardià, que por cierto, también muere fusilado, trata de esto, pues también lo hacen un consejo de guerra, pero su escuela además coeduca en el mismo lugar niños y niñas, y además distintas clases sociales, ricos y pobres, por decirlo de alguna forma, hijos de proletariados, van a las mismas aulas. O sea, él cree que esa es la forma de educar, y realmente es el legado pedagógico del movimiento obrero español, lo más importante, o sea, lo que les permitió esa revolución del 36, porque lo unieron a sus sindicatos y ateneos, o sea, lo que hicieron la gente de los últimos pueblos, porque hay gente en Extremadura que crearon esos ateneos, y en Andalucía que hicieron las zonas más rurales, o sea, había alguien que se formaba en estas escuelas, que cuando fusilan a Ferrer y Guardià, ya 31 provincias españolas las tienen, normalmente las tienen las capitales, pero como siempre dejan a alguien los obreros para que vayan, y luego en sus ateneos, en sus lugares sindicales, los tienen de maestros, quiere decir que los llevan a formarse para que transmitan todo. Entonces, la formación es un elemento clave del movimiento obrero, que lo hace muy consciente de que es la que le puede liberar. Y es más, llevan a sus hijos y a sus hijas. O sea, todo el tema de género, el movimiento obrero lo tiene integrado. realmente, igual son las madres, pero van los hijos e hijas. Entonces, mujeres libres están ya montadas en toda esa historia. Mira, Brisas Libertarias es un movimiento feminista catalán que cuando lo prohíben todos los movimientos en la dictadura de Primo de Rivera, ellas se hacen pasar por grupo cultural y en la clandestinidad están dando oratoria y filosofía política. ¿Te imaginas que en la clandestinidad con lo que se están jugando para hablar de eso? Fíjate la importancia que tenía dada a mujeres. Entonces, cuando surge la Primera República, el primer hecho curioso es que ya una mujer está en el debate de la Constitución, en la elaboración de la Constitución, que la del 78 no hubo ninguna. Por ejemplo, una mujer estaba en todas las constituciones españolas y fue en la Primera República, es decir, que ya había mujeres preparadas. Y había mujeres preparadas en las calles porque que la Constitución de la República reconociera el aborto, reconociera el divorcio, reconociera el voto a la mujer, no venía por obra y gracia de un grupo de hombres que se reunía, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Mujeres libres llegan ya con toda esta formación, por decirlo de alguna forma. Son obreras, pero llegan con toda esta formación. Entonces, ellas lo que están planteando es que quieren crear una fuerza femenina consciente que actúe como vanguardia de la revolución social, que es un poco el lema de Mujeres Libres. En principio se dice que son tres las fundadoras: Lucía Sánchez Saornil, que era una mujer proletaria madrileña, trabajaba en la Telefónica y era sindicalista de la CNT, bueno, las tres eran de la CNT, y ella era poetisa. El himno de Mujeres Libres lo escribió ella, era del movimiento ultraquista, dicen que era muy buena, o sea, a mí me gustan sus poesías, porque quiere decir que era muy respetada por Lorca, por Machado, sí. Se la estudia afuera como movimiento ultraquista, aquí es himno. Ignorada como poeta, como mujer, como fundadora de Mujeres Libres, que transgredió todo. Bueno, pues se junta ella con Mercedes Comaposadas, que es una mujer del mundo del cine catalana, que estaba en Madrid, y piden la ayuda de Amparo Poch, a la que escribe en la revista Médico de Zaragoza, y entre las tres idean que las mujeres necesitan un elemento de formación y lucha. Entonces, idea en la revista Mujeres Libres, pero que no es una revista al uso. Tiene unas secciones fijas que son unas secciones, por ejemplo, podría hablar, una sección fija es Sanatorio de Optimismo. Firma la doctora Salud Alegre, es Amparo Pons. Entonces, con este título están hablando de anticonceptivos, de educación sexual, de prevención de embarazos. Luego tienen temas pedagógicos, como sección física, fija, pues por otra mujer libre, pero con toda esta pedagogía liberalizadora. Entonces, todo lo que van desarrollando son como temas que la revista va al último punto rural y se reúnen mujeres y es un instrumento de trabajo en elementos clave. Es como una educación a distancia para esa revolución. Entonces, sí. Mujer, ¿sí? ¿Dime? No, sí, pero precisamente es así. Pueden trasladar eso en toda la red que generan en el Estado español, llegando al último rincón, mandando todo eso. Claro, y antes de sacar la revista, porque empiezan a plantear ahí a final del 34, y son muy activas en el planteamiento de la revista, todo el 35, existen muchísimas cartas con las provincias donde van contactando con mujeres para que se hagan responsables de la distribución, para que vean la necesidad, para que escriban. Una cosa importante, esta revista solo escriben mujeres. Está hecha para y por mujeres. También la generación del 27 y la del 36 quisieron ofrecer sus plumas. Hay cartas de Lucía con Machado, creo que también alguna con Lorca, en la que piden escribir. Ya les dije, o sea, estáis consagrados, tenéis muchos lugares donde escribir, dejar que este lugar sea para las mujeres, porque aunque no tengan pluma y no lo digan tan bien como los hombres, lo van a decir desde dentro con sus palabras de mujer, con su sentir de mujer. Es la mujer la que tiene que expresarse a ella, no a través de la mirada del hombre, expresa las necesidades de las mujeres o cómo siente la mujer. Entonces, en sí, ya la concepción de la revista la hace diferente, pero entra con temas de debate que hace, de debate de formación y de lucha, que hace que las mujeres en las zonas más rurales se estén uniendo alrededor de esa revista, formando, creando grupos de trabajo y empiezan a tomar el nombre. Eso entiendo yo, lo veo casi como una franquicia que empiezan a tomar el nombre de las que se reúnen, Mujeres Libres. Entonces, lo que nos encontramos es que ya desde septiembre del 36 se crea, se les reconoce el nombre de agrupaciones de mujeres libres y en agosto del 37, hay que recordar a los oyentes que agosto del 37 la República controlaba bastante menos territorio que los fascistas. La República solamente tenía Madrid con su cordón de salida hacia el Mediterráneo y luego pues desde Alicante, Valencia, Cataluña, una parte de Aragón, el otro frente está perdido, lo demás no es, el frente norte había caído entero, o sea, Andalucía había caído, o sea, estaba todo caído. Bueno, pues solamente con esa parte republicana se reúnen en Valencia 137 agrupaciones de mujeres libres en el Gran Congreso y se declaran federación y están inscritas 28.000 mujeres. Un año antes el Partido Comunista tenía 4.000 y algo. O sea, 28.000 mujeres que se encuadran en las labores para la revolución social. O sea, son militantes que en ese momento se van a desarrollar la formación para la revolución, a ocupar tierras, las colectivizaciones, cuando se empieza a rascar, se ven que todas las organizadoras pertenecen a grupos mujeres libres, que a mujeres libres de sus pueblos, de sus zonas, están claro. Formadas. O sea, está siendo coordinado. La última revista no sale, pero se dejó escrita porque cae Barcelona. O sea, hasta febrero del 39 estaban mandando estas colecciones, o sea, una revista que en sí son instrucciones, pausas, o sea, es un tema bastante interesante. ¿Qué es lo que quieren ellas? Bueno, pues dejan como unos elementos claros, propugnan una redefinición del concepto mujer, o sea, desafían todas las concepciones patriarcales de la feminidad, esto lo dicen así, o sea, se están cuestionando desde arriba todo, y plantean una redefinición de todas las relaciones de género, o sea, son las primeras que hablan de relaciones de género, con la palabra género, sobre bases igualitarias y antijerárquicas, se están negando al matrimonio, pero simplemente porque plantean por qué tiene que ser realmente válido, porque un cura, claro, son anti-iglesia, porque un cura les da la bendición y luego dice, y aunque nos lo dé un juzgado, un juez, ¿quién ha impuesto claro. ese juez? ¿No? Entonces ellas plantean esas relaciones libres que no son amor libertinario de libertinaje, ¿no? Como quieren decir, sino es porque confían en las relaciones entre las personas y tienen la libertad para trabajarlas y si eso se rompe, pues se ha roto, ¿no? O sea, en plan de igualdad. Y las mujeres, como te decía antes, siempre se tienen que definir desde el ángulo de visión propia y una nueva redefinición. Y una cosa muy importante que tuvieron que pagar un precio por ello es que marcan una ruptura con todas las experiencias de mujeres previas. O sea, desde principios siglo, sobre todo en la década de los 10 y de los 20, surgen muchas asociaciones de mujeres, muchas de ellas las creaba la Iglesia para contrarrestar y hacer frente a las mujeres trabajadoras, otras las formaban los partidos políticos, para ser correa de transmisión de esos partidos, por ejemplo, los comunistas, el movimiento comunista creó AMA, ¿no? La Asamblea de Mujeres Antifascistas, pues tenían su papel importante pues en las cárceles, o sea, la atención a las cárceles, lo que se llamaba el socorro rojo, pero era como para eso y en funciones de cuidado, de tal, que siempre se habían dado a las mujeres. Estaban las mujeres del PNV, que en su primer artículo se declaran confesionales, no sé qué, sujetas a la ley antigua, bueno, es un declarar, o sea, lo que una gozada para el patriarcado, las mujeres del PNV. Entonces ellas rompen con todas, entonces dicen que tienen que salir por ellas mismas, libres de partidos, de sindicatos, y rompen con el sindicato, aunque las mujeres que se reúnen al principio y debaten porque se conocen entre sí a través del sindicato, después de este debate con el sindicato jamás pagó tampoco una revista ni nada, o sea, se desligó enseguida cuando vio el proyecto que tenían. Ellas dicen que para realmente hacer su proyecto tienen que desligarse de todas esas consignas y todas esas formas de hacer, y eso no quita que muchas siguieran militando, que tuvieran doble militancia en partidos, pero eso les permitió ser tan grandes, porque hubo mujeres, por ejemplo, una grande de mujeres libres había fundado las Juventudes Socialistas en Vizcaya y fue la colectivizadora de una gran colectivización que hubo en Alicante. Y ella fue capitana de un batallón de guerra, o sea, hasta que cayó el Frente Norte, y cuando cae el Frente Norte, pues se va a Alicante y hace la colectivización, tal, están mujeres libres. En Aragón, por ejemplo, toda la zona de Monzón y tal, casi todas las mujeres de UGT se volcaron en mujeres libres para las colectivizaciones de Aragón. Sí, entonces, sí. Esto de decir no quedamos sujetos a nada, solamente a estos compromisos que tienen creados con la propia estructura de desarrollarnos como mujeres para la revolución social, y ahí entran todas y se hacen imparables. Sobre el trabajo asalariado y no asalariado, decir que igual trabajo, igual salario es un lema que ya tenían ellas, también claro. lo del reparto del trabajo doméstico, pero iban más allá, era sacarlo a la calle, o sea, exteriorizarlo todo, politizarlo todo. Crean comedores populares, guarderías, que las crean desde el primer momento, porque las empiezan a desarrollar ellas ocupando espacios públicos, y un tema importante fue la formación. Cogen la formación desde el primer momento y empiezan a formar a todas las mujeres en tareas de hombres, mecánicos, bomberos, conductoras, todas las tareas que han estado pues relegadas, sí, sí. Sí, relegadas para ella. Esto tuvo su fruto porque en un momento dado la Generalitat ya el último, que por decirlo de alguna forma, cuando estaban faltando, la Generalitat les entrega toda la gestión del transporte público de Cataluña. El transporte público de Cataluña era tren, metro, autobuses, o sea, todo. Y no solamente es, ellas los conducen, ellas los llevan a cocheras, ellas los reparan, o sea, hacen todo lo que hay que hacer con el transporte. También les pasó, estaban paro pocho al frente, o sea, todos los, además de las maternidades, eso les entrega luego los hospitales, primero fue los hospitales del centro de guerra y luego ya toda la gestión de hospitales, todo, y la colectivización de grandes fábricas que era necesaria en aquel momento, su producción de armamento, de uniformes. Llegaron a dirigir Mujeres Libres fábricas de más de 4.000 empleados, o sea, trabajando ellas en todos los niveles. Lo que hicieron, bueno, pues fue una proeza y un sobreesfuerzo con una organización impresionante. Cuando cuentas estas cosas, me genera una mezcla de rabia y de admiración, precisamente, de admiración por el trabajo y de rabia porque tantas personas no hayamos sabido ver todo este trabajo que se hizo, el porqué, y no hayamos sabido apoyar a que se siga desarrollando, ¿no? Porque vemos ahora tanto el retroceso tan grande al que se ha llegado, ¿no? Sí, el retroceso, está claro desde, la primera ley que marca Franco, sus famosos fueros, el primero es el fuero del trabajo, y es el año 38, o sea, todavía no había dicho, es el año de la victoria, y ya en él está planteando que liberan, además es que claro, todo lo que son las exposiciones de motivo de las leyes no tienen desperdicio, o sea, liberan, así lo dicen, a la mujer del trabajo, de la fábrica no sé qué, porque, vamos, los rojos las habían puesto ahí, esclavas en las fábricas, ¿sabes?, a trabajar. Entonces prohíbe a la mujer casada, pues todo tipo de trabajo, todo. Pero no solamente expulsan a la mujer de todos los lugares, sino lo que la había hecho libre y capaz de hacer esa gran revolución, que era la educación, en la ley de educación franquista, hasta el año 70, o sea, 1970, que hay una reforma de la Ley General de Educación, se le impide a la mujer el derecho, o sea, el derecho de obligatoriedad de la educación. Es decir, la mujer no tenía, no era obligatorio que fuera escolarizada. Entonces, claro que había mujeres que se escolarizaban, las llevaban a las monjitas, tal, los padres pagaban la cuota, incluso en escuelas de pueblo pagaban la cuota a la maestra, pero no tenían ninguna obligación. Entonces, si alguna niña a los 8 años, a los 10 años, o porque que se quedaba a cuidar hermanos, tal, que lo hacían, o sea, dejaba de ir a la escuela, no pasaba nada. No es como ahora que dicen, oye, esta niña tiene derecho a ser escolarizada. Y esto pasó hasta el año 70. Hoy desde aquí podéis escucharlo los lunes a las 20 horas por internet en www.radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM Granaína. El programa es semanal, siendo las reemisiones los miércoles a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana. Queremos agradecer la redifusión que hacen de nuestro programa. Radio Encadenada de Linares. Radio Alcalá de Alcalá del Valle de Cádiz. Radio Pimienta desde La Orotava, Tenerife. Y Ragnarok desde Buenos Aires, Argentina. Hoy desde aquí no sería posible sin la existencia de Radio Almaina, la radio libre de Granada. podéis seguirnos en hoydesdeaqui@radioalmaina.org. Si queréis proponer, aportar o cuestionar, podéis hacerlo en hoydesdeaqui@riseup.net. Y luego la sección femenina, con toda aquella ruptura total de valores, porque se trataba de eso, de que ese testigo de libertad que se iba entregando se rompiera, o sea, se machacó, y no debía de quedar nadie pensante para transmitir nada. Por eso luego el gran silencio, ¿no?, de todas las mujeres que vivieron eso. Pero es que habían ido muy, muy, muy lejos. Ellas, por ejemplo, en su primera revista ya dicen que no son feminismos, no se consideran feministas, porque consideran feministas solamente a las burguesas, a las que están pidiendo el voto o que quieren entrar en el Parlamento con la cuota de igualdad. Ellas dicen, esto es ya más que feminismo. Feminismo y masculinismo son dos términos de una sola proporción. La expresión exacta es humanismo integral. Eso lo dicen en la revista número uno. O sea, ellas dicen feminismo masculino no vamos a utilizar. Están hablando del humanismo integral. Y ellas dicen que el feminismo era un movimiento burgués, dicen muchas veces, que quieren entrar en el mercado laboral en los mismos términos que el varón, que es que esto tiene plena vigencia. Y ellas dicen que para la clase obrera el trabajo no es necesariamente liberador. Entonces, lo que querían no era acceso igualitario a un sistema explotador y de privilegios, sino a un nuevo sistema sin privilegios. Claro, qué cosa más bonita que el 8 de marzo. Yo no quiero los mismos privilegios, ¿no?, que el esclavo que tengo al lado, vamos, o el varón, por mucho que tenga privilegios. Yo lo que quiero es un mundo sin privilegios. Entonces, realmente no es cuestión de matización. Todo esto lo llevaron a una lucha y por eso fueron mujeres tan, tan peligrosas. Y bueno, está documentado, por ejemplo, que en Barcelona, luego no se quemaron tantas iglesias como dicen, se quemaron más en 1909, que es cuando matan a Ferrer y Guardià, cuando hacen el Consejo de Guerra a Teresa Claramunt. Bueno, en ese momento se queman más y también en la Revolución de 1917, y está escrito, pues por juzgados y tal, que la mayoría, o una parte importantísima de las que entran a quemar iglesias son mujeres. Sí, son mujeres porque son las que están viviendo toda esa opresión que decíamos antes del patriarcado, que viene siempre desde la cabeza de la religión. Claro, que están, ¿no?, que están siendo conscientes y están viendo cómo la religión es una de las herramientas que tiene el patriarcado precisamente para tenerla oprimida. Yo me llama la atención eso que comentas, como volvemos un poco al principio, aquello de que no quieren ser esclavas de segunda, pero tampoco quieren ser esclavas de primera. Lo que quieren es liberar. O sea, la mujer es una esclava de segunda, pero es que el hombre es un esclavo de primera. O sea, lo que queremos es liberar y dejar de ser esclavo unos y otras. Y lo tienen claro desde el primer momento en el que salen a la palestra y empiezan a difundir la revista. Yeah. Decía que no se achantaron ante nada y todo lo que tocaron lo llevaron de una forma que diríamos holístico, integral. Por ejemplo, tras conseguir el derecho al aborto, ellos no se quedan con el derecho al aborto porque ya está, vamos aquí a mantener relaciones libres. Cuando esto, o sea, el aborto lo plantean siempre en las revistas Generación Consciente, en sus textos, como el ultísimo elemento, ¿no? Para no parir. O sea, antes está toda la planificación, toda la educación sexual que la extienden a la juventud y ponen en marcha toda una serie de centros con una educación, pues bueno, que tampoco se acercan las escuelas hoy, fíjate lo que le molesta a vos, pero tocan otro tema que sigue siendo tabú, y es el tema de la prostitución. Ellas siempre dijeron que estaban en contra de la prostitución y a favor de las prostitutas. Entonces hicieron un montón de proposiciones muy originales, que además Federica Montseny, cuando fue ministra de Sanidad, les permitió desarrollar, pues que decía antes que lo suyo no era solamente ideas, es que las llevaron a la práctica. Y los llamaron centros liberatorios de prostitución, entonces eran como si fuesen una comunidad donde las mujeres iban con sus hijos, pero iban para tener techo, para tener allí como se hacía educación, si querían, se ponían, y al día siguiente si se querían ir a hacer la calle, se iban a hacer la calle, pero a los niños los tenían allí formándolos con el resto de niños, de mujeres libres, o sea, normal. Entonces lo que les estaban era dando, ellos decían, muchas mujeres lo están haciendo por cuestión económica, que así era en ese momento, lo están haciendo por cuestión de supervivencia para ellos y sus hijos, entonces vamos a abrir lugares en los que vivimos todas igual, ellas no, esto no es un solamente para prostitutas, y aquí tienen lo que necesitan, y si al margen de eso quieren salir, pero no dándoselo como prostitutas, se integran en la formación de mecánicas, de todo, y les dieron resultados muy muy importantes allí donde desarrollaron la experiencia. Lo hicieron siempre desde el respeto, siempre plantearon los derechos sanitarios para ellas, o sea, pues fue, ¿no?, desde esta superioridad moral, ¿no?, que hablamos ahora de la prostitución. Y además hicieron análisis y divulgaron muy interesantes de lo que era bueno, pues toda la sociedad de la prostitución, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, como zonas portuarias, pues venían a los puertos y cada vez, para no contagiarse de enfermedades venéreas que eran muy frecuentes, querían a las niñas más jóvenes. Recogían niñas, pues casi desde la pubertad. Y normalmente a los 20, 21 años sobrevivían muy pocas, la mortalidad era más del 50%, las enfermedades, por todo. Quiere decir que el mundo de la prostitución era un mundo muy, muy, muy duro. Y bueno, pues lo analizan, lo estudian, lo toman de frente, se lo hacen ver su gobierno, responsabilizan a los hombres, tratan de educar a los hombres de los sindicatos en qué significa acceder a la prostitución, o sea, qué están haciendo, o sea, todo esto lo llevan en esta educación global, o sea, cosas que ahora pues son tabú. Son tabú. Yo ahora, conforme estabas comentando esto, precisamente en el debate dentro del movimiento feminista en Estados Unidos a los años 70, 80, 90, está el debate de el tema de la prostitución y el tema del tema de la sexualidad entre feministas que lo ven radicalmente, vamos, que están totalmente en contra, y feministas que reivindican determinados derechos de las prostitutas y todo esto, precisamente por todo eso. Porque ven que muchas mujeres con determinados problemas, por decirlo de alguna forma, solo las burguesas pueden permitirse determinadas actitudes, y las mujeres proletarias, las mujeres incluso pobres, se ven muchas veces abocadas al tema de la prostitución, y hay un debate dentro del movimiento feminista en Estados Unidos en los años 70, 80, estamos hablando de que 80 años después de lo que ellas hicieron, se da ese debate en Estados Unidos cuando ellas ya lo tuvieron claro aquí en España, y ya lo tuvieron claro y vieron claro por dónde tenían que encauzarlo y cómo tenían que llevarlo, no criminalizando a la persona precisamente que estaba ejerciendo eso, como sí quieren hacer en Estados Unidos, y incluso algunas feministas apoyándose en Reagan en Estados Unidos, precisamente criminalizando a la prostitución. Sí, sí, lo tienen muy claro, tienen documentación de los centros que existió, se puede investigar y creo que son un elemento a analizar hoy precisamente por la falta de rumbo. Y luego hay otra cosa, hemos perdido tan el retroceso, no solamente en lucha revolucionaria, sino en que esa educación, que quieren que tengamos esa educación para ser fieles al sistema, a reproducir ese cuadro del que ya hablaba al principio, cómo se reproduce el modelo social, se reproduce desde esas ideologías que es las que nos marcan la educación, lo que quieren que estudiamos, debatemos, lo que dicen los medios de comunicación oficiales, bueno, todo eso se está reproduciendo. Entonces, estamos yendo hacia atrás y estamos cada vez siendo más, yo creo que intransigentes, con una falsa moral, porque yo ahora mismo te voy a decir algo que es muy, muy políticamente incorrecto. Es que me niego ya con todo esto a ser políticamente correcta. O sea, se está hablando de prostitución porque estás poniendo un precio a tu cuerpo y, como dices tú, mujeres proletarias o me imagino mujeres tan dura como está haciendo la vida en Estados Unidos, que lo vemos en estas capas más bajas, que tienen que sacar adelante hijos. Bueno, pues supongo que a nadie le agrada, pero es muchas veces la única opción que tienen y tampoco sabes cómo empieza esa prostitución. Si empieza porque crees en alguien que está trayendo comida a casa. Pero bueno, el tema es ¿qué es prostitución? ¿Solamente vender esa parte de tu cuerpo? ¿O cuando te están planteando desde trabajos técnicos para el sistema que estés vendiendo tu mente, que estés haciendo todo aquello que sabes que éticamente está mal, que son diseños para robar a todos los que estaban vendiendo las preferentes a los ancianos, sabiendo que lo que estaban haciendo desde la banca, eso no es prostitución? O sea, ¿qué es lo que tienes que vender al sistema? ¿Por dinero de tu cuerpo? Para que sea prostitución. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. Y hasta aquí el programa de hoy. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule. Sinceramente, profundizar en todas estas cosas que leí en su momento en el libro y que Nekane nos cuenta me hacen reflexionarme seriamente mi papel de varón en las relaciones con las mujeres que las que comparto la vida. Il nous parlait d'égalité, et comme des cons les a cru. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote. Repetir las gracias que le damos a Nekane por iluminar nuestras vidas con su estudio y su conocimiento. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se... Como hemos dicho hace un momento, gracias a las radios amigas que comparten estas ideas. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.